que no tengo ya tu calor. Siento que mi vida es un vacío desde que el día en que tú no estás. Y que mi existencia no vale nada porque no tengo ya tu calor. ¿Qué puedo hacer si tú ya no estás? Porque no.